Esta mañana, el Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo, Argitan, ha presentado el balance de su trabajo durante el año 2014 y también la campaña que va a emprender con este lema: Todos los derechos para todas. Saludamos a Carmele, del citado Centro Asesor de la Mujer. Hola, Carmele. Hola, ¿qué hay? Bueno, como todos los años, cuando se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues Argitan presenta su balance anual. ¿Qué datos habéis hecho públicos esta mañana? Pues hemos hecho públicos los datos que se refieren al balance del 2014, en el que hemos visto un aumento de un 8,5% en la atención, en el número de mujeres que se han acercado y han llegado a ser 421 mujeres. Ellas se acercan por diversas problemáticas. Sobre todo suelen ser separaciones, divorcios, custodias y demás. Pero este año hemos visto también que ha aumentado la demanda de atención psicológica. En el tema de la atención psicológica, nosotras, pues bueno, como en todos, nos sirve para denunciar la falta de recursos que las instituciones tienen en la atención a las mujeres, y en la atención psicológica pues queremos incidir esta vez porque creemos que el sistema público de salud, Osakidetza, o los recursos municipales deberían cubrir este tipo de atención psicológica, tanto individual como colectiva. Sí, ¿qué explicación dais a estas cifras vosotras? ¿Es la precariedad, el paro, la pobreza? ¿Tiene algo que ver con las agresiones machistas, por ejemplo? Pues creemos que es un poco un completo, porque hay, por una parte, un malestar muy importante en las mujeres por no poder llegar a fin de mes, en las situaciones económicas, las situaciones a veces de acoso, de precariedad, de falta de recursos, y también por el malestar que genera la mala convivencia, el no saber qué hacer, y a veces pues va un poco más allá y son situaciones mucho más difíciles, que llegan ya al maltrato o la violencia. Sí, pero además de los temas de maltrato y demás, que hay consulta, tenéis consultas ahí, o divorcios y cosas de estas, pues también atendéis el tema, pues, problemas que tienen las mujeres específicamente o especialmente, como es el tema de el problema laborales, problemas con la vivienda y otro tipo de problemas similares, ¿no? Así es. El tema laboral para nosotras también es muy importante, porque a las mujeres se dedican a trabajos muy feminizados o muy precarizados. En nuestro caso, damos atención a mujeres que realizan el trabajo de hogar. Las trabajadoras de hogar tienen una legislación especial, aunque desde el 2012 han podido entrar al régimen general, pero siguen teniendo unas situaciones muy especiales y muy precarizadas. Es a ese tipo de mujeres al que damos atención y también damos información sobre las posibilidades en cuanto a prestaciones sociales cuando pues tienes un empleo pues demasiado precarizado, incluso para llegar al salario mínimo, o te encuentras en el más rotundo paro. Entonces, las prestaciones sociales también son muy importantes para nosotras, que las instituciones, en este caso la renta de garantía de ingresos que aporta el gobierno vasco, pues que es un derecho para todas las ciudadanas y ciudadanos de esta autonomía, y también es muy importante las ayudas de emergencia social a nivel municipal, para que las mujeres podamos, en familias monoparentales, con cargas familiares, hijos, a veces ancianos, porque somos las cuidadoras universales, seamos nosotras las que, a través de las ayudas de emergencia social, podamos cubrir un poco esas necesidades que tenemos económicas. Sí, ¿tenéis datos de las mujeres que a través de vuestro centro pues están consiguiendo pues ayudas y o otro tipo de mejoras? Sí, la información llega, nosotras la damos sobre todo a las mujeres que vienen pidiendo información laboral, porque claro, no es solo estar sin empleo, a veces, como decimos, tú puedes tener un empleo tan temporal o a veces un empleo tan escaso de 2 horas diarias o de 3 horas semanales. Con lo cual, pues la renta de garantía de ingresos es muy importante para cubrir lo que falta hasta el salario mínimo. Y este año ha sido un 5% las mujeres que se han acercado a pedir específicamente información sobre las prestaciones sociales. Pero el casi un 20% de mujeres que vienen a solicitar información laboral, pues también solemos informarles de esas situaciones. ¿Qué decir tiene? Que el 33% de las mujeres que se acercan pidiendo atención jurídica, pues muchas veces van a dar el paso de una separación o de un divorcio en el que la situación económica, pues aunque los hijos van a tener posibilidad de cobrar la pensión alimenticia, pues ellas suelen quedarse sin el salario que él aportaba a la pareja el marido. De forma que pues prácticamente podríamos decir que casi un 100% de las mujeres que se acercan al centro pues son informadas sobre estas prestaciones sociales. Muy importante también las mujeres viudas que cobran a veces pensiones de 400 euros y tienen la posibilidad legal, es un derecho, llegar hasta el salario mínimo, hasta los 640 de la renta de garantía de ingresos. Sí, aquí, ahí en Arguitan, en vuestro centro asesor de la mujer de Baracaldo, pues no os conformáis con explicar individualmente a las mujeres que os van a pedir ayuda o información, sino que también realizáis campañas de sensibilización y de denuncia de que las instituciones públicas no están a la altura de las circunstancias, ¿no? Así es. Nosotras es nuestro primer objetivo hacer públicas estas situaciones que vivimos las mujeres, denunciar las desigualdades, sobre todo de las mujeres desfavorecidas económicamente, pero también denunciar la falta de recursos institucionales y la falta de presupuestos para cubrir estas necesidades que sufrimos las mujeres, que tenemos las mujeres, de forma que nuestras campañas pues son continuas. Alrededor del 8 de marzo no nos queda más remedio que seguir empeñándonos en reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, que sea una igualdad real, ya que es una igualdad legal hasta ahora, en este momento, y todos esos derechos que queremos que sean de verdad, pues seguimos reivindicándolos, el de un salario digno, una vivienda digna, un empleo digno y en igualdad de derechos que los hombres. También nos parece muy importante el derecho a nuestro decidir, la decisión sobre nuestro propio cuerpo en situaciones de interrupción voluntaria del embarazo, en lo que se refiere a la ley del aborto. De forma que exigimos también el derecho de las mujeres a abortar en la sanidad pública de forma gratuita y, por supuesto, universal. Cualquier mujer, sobre todo económicamente, que sea gratuito. En esta campaña de ahora del 8 de marzo, que llamáis Todos los Derechos para Todas, ¿en qué va a consistir? Pues nosotras vamos a realizar en Baracaldo la concentración en la Rico Plaza como el domingo, que es el mismo día 8, también animamos a las mujeres a acudir a la manifestación que tendrá lugar en Bilbao a la 1 del mediodía en el Arenal, pues en Baracaldo vamos a realizar esa concentración de denuncia el sábado 7 a la 1 del mediodía en la Rico Plaza. Para denunciar nuestras situaciones de desigualdad y para reivindicar todos nuestros derechos, para todas las mujeres, claro. Pues muy bien, Carmele. Muchas gracias por habernos atendido y por haber explicado pues esto, toda la labor que estáis realizando desde el Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo. Y podrías decirnos, o decir mejor a nuestra audiencia, pues vuestra dirección y demás, para que la gente a que le venga bien pues se acerque a haceros una visita. Sí, nosotros estamos tenemos un localito, estamos en la calle San Juan número 26, bajo de Baracaldo. Y el teléfono al que llamar, dejar un récord en el contestador, bueno, pedir cita, es el 9478, me estoy equivocando, ¿verdad? Pues no lo sé porque no lo tengo apuntado. No, después del 94 viene el 4 otra vez, 94-478-2102. Pues muy bien, Carmele. Muchas gracias de nuevo por habernos atendido y hasta la próxima ocasión. Gracias a vosotros. Agur. Agur.